Quisiste desafiar al viento y ser fuego en el sol. Entonces, no culpes al mundo por tus errores y tu ambición. Nunca pierdas en ti la esperanza. Construye y dile un amor en ti. Corre, amor, amor en ti. No pierdas nunca la esperanza. Dile sí, mi amor, confío en tu amor. Corre, dile, eres tú, amor, mi esperanza, eres tú, mi ángel, en mi amor. Quisiste ser viento y sol, nunca pierdas en ti la esperanza, amor, eres mi sol.